Radio Ubrique Deportes. 6:20, comienza la programación deportiva. Le ha costado un poco de trabajo arrancar. Hola, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a quedarnos nuevamente con toda la actualidad deportiva local. Hoy pasa por dos asuntos fundamentales. El primero de ellos, el baloncesto. Vamos a hablar de ese partido que disputaba el Cabo Senior el pasado sábado en el pabellón polideportivo ante el Club Baloncesto San Fernando. Un muy buen partido, una muy buena imagen, que no se llevó el premio de la victoria para el equipo que dirige desde el banquillo Juan Luis Esteban. 60-66 fue el resultado final de un encuentro ante uno de los gallitos de la categoría, uno de los aspirantes a luchar por la fase final de este provincial gaditano, y que se encontró con un Ubrique, un conjunto del Cabu, muy luchador, un equipo aguerrido que entró concentrado desde el primer minuto, que le puso intensidad al partido, pero que, como decimos, no lograba ese premio que hubiera redondeado la gran actuación de los ubriqueños. Unos ubriqueños que van mejorando cada semana a pasos agigantados, y buena muestra fue ese partido que tuvimos la ocasión de presenciar el pasado sábado aquí en Ubrique. Enseguida vamos a estar hablando de este encuentro correspondiente, como saben, pues a la competición provincial senior de baloncesto, que precisamente este fin de semana se tomará un descanso en todas sus categorías con el asunto del puente, de este puente de la Constitución. A quien parece que le van mejor las cosas incluso que al señor es al cadete, que sumaba su sexta victoria esta vez ante el DKV Arcos, 50 puntos arriba, 82-32, y una victoria que le sirve para mantenerse invicto y liderando su categoría. Esta vez no estuvo Paco Fernández al frente del banquillo ubriqueño, lo sustituyó Antonio Domínguez, pero el resultado bien vino a ser el mismo que el de las cinco jornadas anteriores. Una victoria cómoda para el conjunto del Cabu. No solo vamos a hablar de baloncesto, porque también ya vamos adentrando en lo que va a ser un fin de semana o un puente, un fin de semana largo, cargado, repleto de actividades deportivas. Una de ellas es la segunda travesía de resistencia, la Petaquina, que va a tener lugar el sábado y que, como saben, organiza el Club de Senderismo Los Tres Caminos, que va a llevar a los participantes de Grazalema hasta Ubrique por el sendero del Salto del Cabrero. Enseguida vamos a hablar de los detalles de esta travesía, que tuvo una excelente acogida el año pasado y que parece que las inscripciones están un poco más flojas para este 2013. Enseguida también vamos a tener la ocasión de conocer algo más sobre esta travesía de resistencia. Y ya para los próximos días, pues nos vamos a ir a adentrarnos en el RAI Sierra de Ubrique, en el Duatlón del Pavo, en ese partido homenaje Ubrique Corazón, o en las distintas citas, bastante, insistimos, que va a acoger este mes de diciembre en lo que a deporte se refiere en nuestra localidad, en Ubrique. Todos asuntos de los que vamos a hablar en unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Sexto Duatlón Cross El Pavo, Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross. El domingo 8 de diciembre, los mejores duatletas de la especialidad de toda Andalucía se concentrarán en Ubrique para disputar la prueba más importante de toda la temporada. Una primera sección de 6 kilómetros de carrera a pie, una segunda de 20 kilómetros en bici y 2 kilómetros y medio de carrera a pie para finalizar. Puedes inscribirte hasta el 4 de diciembre o hasta cubrir las 250 plazas en la página web de la Federación, www.triatlonandalucía.org. Precio de la inscripción, 18 euros para federados y 23 euros para los no federados. El domingo 8 de diciembre, sexto Duatlón Cross El Pavo, Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, RS Sport, Cruz Roja de Arcos, Federación Andaluza de Triatlón, Piel Nature, Bar Lobato, Ciclos Lamela, Peña Taurina Hermanos Borquez, Masajes, Osteopatía y Acupuntura José Bañol López, Carnicería Bartolomé y Juani, Gimnasio Galaxy, Floristería La Margarita, Carnicería Juan y Sergio, Queso Payoyo, Atmósferas por Polideporte,

6:31 de la tarde, vamos a quedarnos inmediatamente ya con toda la actualidad. Vamos a hablar en principio de baloncesto, pero antes recordar una cita para los aficionados a la natación, en este caso al Club de Natación de Ubrique, y es que esta noche el Club de Natación convoca una reunión a partir de las 9 de la noche en el pabellón polideportivo para tratar asuntos de máximo interés, tanto a los socios interesados como a aquellas personas que también estén interesados en que sus hijos formen parte del Club de Natación de Ubrique. Reunión hoy martes, 9 de la noche, en el pabellón polideportivo municipal. Nosotros nos adentramos ya en el mundo del baloncesto y en concreto nos vamos a quedar con ese partido que se disputaba el pasado sábado en el pabellón polideportivo municipal, que enfrentaba al CABU y al conjunto del Club Baloncesto San Fernando, un equipo isleño que es aspirante a luchar por el título provincial y que podríamos decir que era el primero de los conjuntos de nivel que visitaban Ubrique, y el conjunto del CABU que estuvo sin duda a la altura de las circunstancias. Tan solo le faltó redondear la tarde porque vimos un muy buen partido del conjunto de Juan Luis Esteban. Vamos a hablar de este partido con uno de los componentes del CABU, con Antonio Miranda, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Confirmación, podríamos decir, confirmación el pasado sábado de que el equipo mejora pasos agigantados, ¿no? Gran partido el de tu equipo, al que solo le faltó pues el premio de la victoria. Sí, bueno, jugamos bastante bien el partido y al final no pudimos ganarlo, pero durante todo el partido tuvimos posibilidades. Empezamos bastante bien en el primer cuarto, defendiendo fuerte, culminando contraataque, y en la segunda, bueno, en la segunda parte no, en el segundo cuarto ya ellos salieron más fuertes, consiguieron un parcial de 10-0 por ahí y empataron el partido, y a partir de ahí pues fue un toma y daca. Un equipo este San Fernando al que ya conocíais de la pretemporada, en aquella ocasión pues digamos que los isleños consiguieron una victoria más holgada y esta vez pues tuvo que sudar, ¿no?, para ganarlo. Sí, también allí les costaron trabajo. Bueno, lo ganaron de más, pero allí en el último cuarto íbamos de tres abajo, me parece, cuando empezó el cuarto. Pero empezaron a meter balones dentro y los árbitros también hicieron de la suya un poquito, como en este. Y ya está, y nos ganaron al final allí de 18, me parece que fue. Pero aquí jugamos mejor y el último cuarto estuvimos aguantando con dos tiros libres de Javi Chacón, que empató el partido faltando nada. Y también, bueno, íbamos perdiendo de 5-6, faltando poco, y Juan Luis puso una zona que nos vino muy bien para robar balones y coger rebotes, y que ellos no metieran tantos puntos, y nada, estuvimos ahí casi al final, pero al final perdimos. Vamos a ir por partes, si te parece, hablando de este partido, porque entrabais muy concentrados, ¿no?, imponiendo un alto ritmo y, bueno, que en parte también cogió por sorpresa a los isleños para finalmente llevaros ese primer cuarto con cierta comodidad. Sí, claro, nosotros empezamos lo que nos dio Juan Luis el día antes, de entrar fuerte al partido al máximo, a máxima intensidad, sobre todo en la línea exterior y eso, y nada, y robamos unos cuantos balones, hicimos unos cuantos contraataques seguidos y ellos no metían puntos. Y nos fuimos el primer cuarto ganando de 8, de 9, me parece, y ya está. Y el segundo cuarto pues ya ellos salieron más fuertes y remontaron así rápido. Reaccionaron antes del descanso, como tú dices, y reaccionaron a tope y se pusieron ahí en un minuto y medio, nos recortaron la ventaja. Porque es que se estaban viendo venir la avalancha, estábamos jugando bastante fuerte. Pero pudo ser incluso la ventaja mayor, lo que pasa que también antes del descanso tuviste ahí un par de jugadas, lograste acortar puntos y sobre todo ese triple sobre la bocina de Manolo Sigler, ¿no? Sí, el triple ese desde su casa, solo, como quien dice, y nos pusimos a tres, me parece, en el descanso, ¿no? Pues. Y sí. Ya está, pero estuvimos ahí al puntito todo el rato, pero no logramos coger la ventaja. Y nada, una pena. Ahora, bueno, tras el descanso tocaba lo difícil porque realmente el al equipo, cuando los anteriores partidos, a excepción del de Chipiona, ¿no?, que hubo un dominio de principio a fin, pero en el anterior partido sí se os vio dos primeros cuartos pues a buen nivel, y en el tercero os vino ya, digamos, el bajón, y fue donde se fue el partido. El sábado al menos conseguisteis mantener el ritmo y la intensidad en este tercer cuarto y no terminaste o no dejasteis que San Fernando se fuera en el marcador, ¿no? Pues claro, es que no eran los mismos partidos también, porque con Chipiona íbamos ganando de 20 en el descanso. Uh-huh. Y también la relación era más normal, pero aquí si nos relajábamos lo teníamos claro que se nos podían ir de 10 en cualquier momento. Entonces uh-huh. salimos con ese pensamiento, con esa mentalidad de salir a tope y de defender fuerte. Intenta aprovechar otra vez los contraataques, pero tuvimos un poquito más de mala suerte también, ¿no? Ellos también ya sabían nuestra jugada, porque tenemos muchas jugadas. Este año tenemos muchos sistemas, muchas bandas, fondos, sistemas en estático. Pero vamos, ellos ya más o menos sabían las que habíamos hecho al principio y sabían que íbamos a jugar a correr sobre todo, y ya pues pararon esa sangría del primer cuarto que le hicimos y nos aguantaron también ellos, porque nosotros también estábamos atacando, ¿sabes? No, nosotros no nos íbamos a conformar con estar debajo del marcador. Si nos podíamos ir de ellos, íbamos a tope. ¿Eh? Para que se hagan los oyentes una idea, cabe decir que en el último cuarto, a falta de un minuto para el final del partido, tan solo estabais un punto por debajo de San Fernando, luchando hasta el final. ¿Qué pasó entonces en ese último minuto? En el del último cuarto, ¿o del segundo? Uh-huh. Sí, sí. En el último cuarto, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, pues nada, fallamos dos o tres canastas seguidas y ellos metieron un contraataque, me parece, y no sé si metieron un triple, una canasta, y ya se nos fueron del todo. Ahí, faltando un minuto, ya no tuvimos tiempo de reaccionar. Uh-huh. 60-66, como decimos, el marcador, a pesar de la derrota, la verdad es que de este partido se pueden sacar muchas conclusiones positivas. Primero, la buena imagen del equipo ante, como decimos, un rival de entidad aspirante a esa fase final, y otro aspecto sin duda es que se os ve mejor físicamente, sobre todo en la pelea bajo el aro, ¿no? Más fuerte, más hecho, y ese supongo que es uno de los aspectos fundamentales para ganar los partidos. Pues eso es lo más importante, más este año que somos el equipo más bajito, me parece a mí, de la liga. Uh-huh. Además, lo que se ha hablado siempre toda esta semana de los chavales jóvenes, somos aparte, es que ahí debajo del aro lo que se nota es la altura y sobre todo el peso. Claro. Y nada, y los de abajo tienen que hacer su trabajo y los de fuera tienen que estar cerrando rebote, porque los tíos que entran de fuera de 1.90 así en carrera nos pueden fundir en el rebote. Entonces los de fuera tenemos que cerrar y ya los de dentro pues tienen que estar ahí atentos al rebote, y estamos haciendo cerrando rebote mejor. Uh-huh. Y en conjunto, y ya por eso pues controlamos un poquito mejor rebote dentro de lo que cabe. Es evidente, bueno, esa mejoría en el rebote que tú comentas, y sin duda es el camino a seguir, ¿no? Está claro, hay que seguir así y cada vez más fuerte, intentar cerrar lo mejor, y porque no podemos conceder segunda oportunidad de arriba, porque es que si no nos funden, vamos. ¿No? Oye, Antonio, quizás la intensidad que vimos, por ejemplo, en este partido esté faltando en los partidos lejos de Ubrique, ante equipos del mismo nivel que San Fernando. ¿Es lo que puede explicar a algunos marcadores abultados? Pues en parte sí, porque los partidos de fuera, aparte de que no es nuestra cancha, no la conocemos, es más difícil de acoplarse. Las canastas son distintas, las pistas son laterales, normalmente jugamos en pistas laterales. Que nos perjudica nuestro juego, porque nosotros somos un equipo de contraataque. Y ellos, pues, se cierran mucho. Como saben que no tiramos muy bien, bueno, no tiramos muy bien, no, sino que no somos muy seguros en el tiro. Uh-huh. Somos más un equipo de penetración y nos meten en la ratonera esa y empiezan a presionarnos y empezamos a desesperarnos, perdemos balones tontos y ya a lo menos nos meten un parcial de 20-0 y se va el partido ahí ya, ¿sabes? Bueno, lo importante es que ya hemos visto que podéis, porque disteis buena cuenta de ello el pasado sábado, de plantarle cara a cualquier equipo de este provincial. Y bueno, dejando ya la competición a un lado, porque este fin de semana descansa, digamos, todas las categorías en el provincial de baloncesto, pero vosotros no, porque vosotros este viernes tenéis ese partido benéfico ante el Ubrique Unión Deportiva, ¿no? Claro, este viernes, bueno, desde aquí decir a todo el mundo, ya que está escuchando, que todo el mundo que está escuchando la radio, que vaya al partido ese benéfico porque es por una buena causa. Es para una chavala que tiene una enfermedad bastante mala. Uh-huh. Marina Regla se llama, darle desde aquí ánimo y abrazo a toda la familia. Y es un partido benéfico porque tiene una enfermedad muy mala y yo qué sé, por lo menos colaborar 2 euros a la entrada, aunque no vaya a haber partido, por lo menos que ayude ahí, ¿sabes? Uh-huh. El partido es de entre el Cabo y el Ubrique, de fútbol, y lo está patrocinado por una asociación, Corazón Verde se llama, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Y nada, ¿no? También colabora la Academia de Baile de Patricia Caro. Uh-huh. Que lo que te iba a comentar es este un torneo 10-1, es un formato atractivo que asegura diversión tanto a jugadores como aficionados, ¿no? Como espectadores. Claro, esto es medio partido de fútbol y medio partido de baloncesto entre el Ubrique y el Cabo, para pasar ratito y eso, para divertir a personas y para la causa, ¿no? Uh-huh. Ahí hablaba con un jugador de Ubrique Unión Deportiva y le preguntaba que cómo se le da al baloncesto. Decía que bueno, que ni fu ni fa. Yo sé que a los que soléis jugar al baloncesto se os suele dar mejor el fútbol sala que a los futbolistas el baloncesto, ¿no? Hombre, yo creo que sí, porque al fútbol todo el mundo hemos jugado cuando chico y yo qué sé, y más o menos todo el mundo tenemos arco de toque, también el fútbol sala se juega dentro del pabellón y, uh-huh, y ya tenemos la cancha y tú sabes. Pero vamos, que somos igual de malos, que nosotros somos malísimos, somos la peste. Pues para aquellos que quieran pues disfrutar, ya decimos, de una buena mañana de diversión relacionada con el deporte y además pues ayudan a Marina Reguera, pues tienen esa opción el viernes a las 12 del mediodía. Lo vamos a dejar aquí, Antonio, agradeciéndote que nos hayas atendido. Enhorabuena, a pesar de la derrota, por la imagen que mostró tu equipo el pasado sábado. Y nada, deseando que esa línea sea la que sigáis y que vayan llegando los resultados, ¿eh? Venga, gracias tú. Enhorabuena por el programa. Bueno. Y ¿puedo decir una última cosa? Por supuesto. Que es que nos están diciendo, no sé si los árbitros supongo, que aquí en Ubrique nos falta el reloj de la posesión, de los 24 segundos. Uh-huh. Y que nos pueden penalizar, que me habían comentado Vicente, el delegado y eso, que si lo podía decir por la radio, en parte de todo el equipo, que nos ayudara al ayuntamiento en eso. Uh-huh. Porque nos pueden penalizar y lo están poniendo en acta y todo el rollo, vamos. Sí, en parte también porque digamos que eso es la infraestructura que tiene que tener un pabellón. Claro, también. Uh-huh. Necesaria, pues ahí queda esa, digamos, petición, ¿no? Al Patronato Municipal de Deportes, para que antes los tenía, pero los tiene averiados, o yo no sé lo que pasa, pero para que solucione este problema y se pueda contar otra vez con los marcadores de los segundos. Bueno, Antonio, muchas gracias, ¿eh? Vale, venga. Un abrazo. Hasta luego. Pues esperando que, ya que vienen los Reyes, que bueno, pues que traigan un marcador de segundos para los partidos. Ya decimos, es la, digamos, infraestructura básica para un partido de baloncesto. Esos relojes que se colocan en los laterales y que marcan el tiempo de cada jugada. Y la verdad es que tiene razón Antonio cuando nos comenta pues que la federación lo puede sancionar al equipo por no contar pues con esa infraestructura, con esos aparatos. Y bueno, es un problema que se viene arrastrando ya. Bueno, el año pasado recuerdo que no hubo baloncesto y por lo tanto no se cayó, ¿no?, en solucionar ese problema, pero vuelve la competición senior donde se exige y por lo tanto sería necesario que el patronato pues que volviera a tener esos marcadores de segundo. Más cosas del partido, por ejemplo, nos vamos a quedar con los puntos de los jugadores ubriqueños. 6 puntos logró Nela, 4 Javi Chacón, 13 Pablo, 6 Sigler, 8 Dani, 7 Pedro, 2 Rodrigo, 2 Miranda, 10 Parada y 2 Juanma. También jugó José Pablo y Modesto en ese equipo del Cabu. Rebotes, 1 Nela, otro Chacón, 2 Pablo, 2 Sigler, 6 Dani, 2 Pedro, 1 Miranda y 7 Paradas. Parada. Y buena asistencia, 1 para Nela, 2 para una para Chacón, para Modesto, para Pablo, para Sigler, 4 para Pedro, 1 para José Pablo. Esas son, digamos, las estadísticas individuales del equipo ubriqueño. ¿Y qué más decir? Pues del Provincial Senior de la jornada sexta, los resultados que se dieron, hubo sorpresa. Que sería el Gazul Alcalá 71, Club Baloncesto Sur Hoteles Zona Bahía 54, DKV Arcos 79, Club Deportivo Baloncesto Camaleones 82. Esta es sin duda la gran sorpresa de la jornada, la derrota del Arcos ante el Chipiona, o ante Chipiona, que consigue su primera victoria. Chipiona es el equipo que jugó en Ubrique hace dos fines de semana y al que consiguió derrotar el conjunto ubriqueño. Gimnástica Portuguense 58, DKV Jerez 69 y Humaldai Unión Linense de Baloncesto 53, Club Deportivo Montera Los Barrios 52. El próximo rival del Cabu sería el que sería el Gazul de Alcalá y además es el líder, 5 victorias y una derrota. 4 victorias y 2 derrotas tienen DKV Arcos y Club Baloncesto San Fernando. 4 y 1, DKV Jerez y Cádiz Club Baloncesto Gades. 3 victorias, 2 derrotas, Gimnástica Portuense y Humaldai Unión Linense de Baloncesto. 1 derrota, 1 victoria, 5 derrotas, Cabu. 1 y 4, Club Deportivo Montera Los Barrios y Club Deportivo de Baloncesto Camaleones. Y 6 derrotas, Club Baloncesto Asur Hoteles Zona Bahía. Insistimos, repetimos, próximo rival del conjunto ubriqueño, el líder, el que sería el Gazul de Alcalá, que no va a jugar este fin de semana, sino el siguiente tras el puente. Give a damn if you still can't see. Still my... Sí, veo que hoy me he lucido poniendo la música. No por mala, sino por un poco parada, ¿no? Un poco, bueno, vamos a ver cómo solucionamos esto. Nos quedamos con la categoría cadete, donde el Cabu lograba su sexta victoria consecutiva ante el DKV Arcos, 82-32, 50 puntos arriba el conjunto ubriqueño, que suma y sigue, ahora mismo está intratable en este grupo, y a pesar de los cambios que pueda haber, porque por una sencilla razón ya comentábamos, Paco Fernández no estuvo este fin de semana en el banquillo, no, o por motivos personales no pudo sentarse en el banquillo ubriqueño, lo sustituyó su amigo y también antiguo compañero Antonio Domínguez, que, bueno, pues no desentonó porque, como decimos, el resultado vino a ser casi el mismo que en los partidos anteriores. Victoria cómoda para el conjunto ubriqueño. Antonio Domínguez, que es el segundo entrenador de este equipo cadete. 50 puntos arriba, el resto de la jornada nos dejaba estos resultados: Don Bosco 88-48, Chajeva 04-34, Agrogades Club Baloncesto Chipiona 79, Adesa 80-38 y Club Baloncesto Trebujena 45, DKV Jerez A 42. Líder Cabu con 6 victorias en 6 partidos, 4 victorias, 2 derrotas, Agrogades Club Baloncesto Chipiona 3-3, Don Bosco 88 y Club Baloncesto Trebujena 3-2, Adesa 80, 2-4, DKV Jerez y DKV Arcos. Cierra la tabla con 5 derrotas, Chajeva 0-4. El próximo rival del conjunto ubriqueño precisamente será el colista Chajeva, el equipo jerezano. Partido que se disputará el próximo 14 de diciembre, por lo tanto dentro de dos fines de semana. Y esto es lo que vamos a hablar hoy en parte del baloncesto provincial, porque como bien saben ustedes, también el equipo mini descansaba este fin de semana, no disputaba competición y por lo tanto tan solo estos dos equipos, el cadete y el senior, jugaban el pasado fin de semana. Como siempre, vamos a hacer una referencia a lo que hacen algunos ubriqueños lejos de nuestra localidad. En este caso tenemos que hablar de la Primera Nacional Masculina, donde tenemos a un equipo sevillano que cuenta con 2 jugadores ubriqueños y un segundo entrenador. El segundo entrenador del conjunto también es ubriqueño. Hablamos de Rubén Jiménez, Álvaro Borque como jugadores, como segundo técnico Jonathan Domínguez. Descansó la pasada semana, esta semana volvió a la competición el Club Náutico de Sevilla y lo hacía llevándose una victoria a domicilio de Utrera. Alba Informática, Club Baloncesto Utrera 48, Club Náutico de Sevilla 74. Suma y sigue, al igual que el cadete masculino del Cabu. el Club Náutico de Sevilla, segundo clasificado, con 6 victorias en 6 partidos, tan solo lo supera el Baloncesto Calat, que ha jugado un partido más y tiene el mismo balance, el 100% de los partidos en cuanto a victorias, 7 partidos, 7 victorias. Por detrás, por ejemplo, tenemos al Club Baloncesto Palo, 5-1, o a la Asociación Deportiva Las Canteras, 4-2. Son los 4 primeros equipos de esta categoría. El Baloncesto Andaluz también descansa en este puente, y en este caso ya la próxima jornada, que se disputará por el 14 o 15, el fin de semana del 14 o 15 de diciembre, el conjunto del Club Baloncesto, el Club Náutico de Sevilla, pues jugará precisamente con el Baloncesto Calat. Por lo tanto, partido en todo lo alto, el que se va a disputar ese día 15, en principio está previsto para el 15 a las 7 de la tarde, entre el Club Náutico de Sevilla y el Baloncesto Calat. Seguimos aquí en la sintonía de Radio Ubrique y, como siempre, la sintonía del refugio, Tiempo de Deportes, donde a partir de ahora, y ahora van a entender mi lapsus, vamos a hablar de la segunda travesía de resistencia, la segunda travesía solidaria, la Petaquina, que organiza el Club de Senderismo Los Tres Caminos, una continuidad pues de ese proyecto que se inició el año pasado, de la mano de Juan Carlos Huércano y el equipo pues que lo rodea. Precisamente estamos aquí con Juan Carlos Huércano. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana miércoles se cierra el plazo de inscripción para esta segunda travesía solidaria y creo que, bueno, ahora mismo las perspectivas son distintas a las del año pasado, ¿no? Muy distintas, bastante distintas. Al tiempo que estamos ahora solamente hay 100 personas apuntadas, 100 y poco de personas. Hombre, es un puente, hay muchas actividades en Ubrique, con que ahí está la cosa. El año pasado fue un bombazo, el año pasado fue un río de gente por esos montes. Este año va a ser menos, pero ahí estamos. ¿El año pasado a estas alturas tenían más gente inscrita? Sí, 140 y tantas personas. ¿Y qué causa ves? ¿Qué motivo ves que este año no haya sido de esa manera? ¿Quizás la gente esté más rezagada o lo que tú comentas, el puente? Es el puente, muchas actividades, sí, pero no hay tantas actividades como el año pasado. Este año está Juan Barea, que necesita gente para organizar esa prueba tan grande. Está el Club Ciclista de Ubrique. Hay una fiesta el viernes por la noche en Ubrique que va también a traer mucha gente a colaborar a esa niña que necesita esa ayuda. Furbo con baloncesto el viernes por la mañana. Es que muchas actividades. Y claro, tenéis a la gente claro, repartida, ¿no? Hombre, no es como el año pasado. No es como el año pasado, que recuerdo, bueno, yo lo he estado comentando este año, que no recordaba yo un mes de diciembre con tanta carga de actividades deportivas. Tradicionalmente pues son pocas y precisamente por eso también tuvo muy buena acogida la primera edición. Muchísima. Yo siempre, bueno, aparte de eso, ¿ustedes esperabais este año una mayor acogida por lo que habías hablado con la gente? Si es que desde hace 2 meses atrás me estaba diciendo la gente, oye, se va a organizar. Pues sí, se va a organizar. Pero yo no sé por qué ahora, cuando la gente tiene que dar ese puntito a apuntarse, pues es eso, la actividad que hay. Pero antes de las actividades, pues te dice la gente, oye, ¿cuándo empieza? ¿Te vas a animar? Pues sí. Hablas con los ayuntamientos, colabora todo el mundo y al final, pues mira, hay un pequeño grupo, porque no es el grupo tan grande de río de gente, como yo digo, del año pasado, pero, oye, vamos a llegar hasta 150, vamos a intentarlo. Más o menos incluso se mueven las cifras de participantes que estáis teniendo, ¿no? En la ruta que soléis hacer los fines de semana, ¿eh? Sí, pero se vienen manteniendo 120, 130. Ese es el ritmo de ahí de gente. Esto, bueno, ya la primera edición, la del año pasado, pues El llevar un mayor número de gente está claro que conlleva un mayor número de problemas para los organizadores. Sí. Organizadores. Y en principio, el año pasado, creo que al final hasta despertó el recelo de la dirección del parque, ¿no? Bastante. Yo cuando iba subiendo el Boyá, me llamó una persona por teléfono que no creía que era esa persona. Después tuve contacto con él fuera, ya con el tiempo más tranquilo, y sí, era verdad. Yo no me creía que era una broma. Luego, la gente del parque me informaron de que el director o la directora había estado siguiéndonos con el coche hasta Arbollá, luego en Benahocá. Oye, pues mira, y este año, esta mañana, he estado hablando con el parque y me ha pedido, que ya están todos los papeles solucionados, está todo arreglado, de que el que lleve perro, que lo lleve amarrado. Basura, igual que entramos, igual salimos. Ninguna basura. Y hombre, disfruta del campo. Disfruta de esa vereda, de esa... esa zona. Bueno, le han dado recomendaciones lógicas, no básicas y lógicas, que no, incluso innecesaria para la gente ya. Que se acercáis, porque ya más o menos vais teniendo conocimiento. Pero como pasamos por una zona privada, la casa del Boyá, pues hay ganado suelto, no quiero los perros sueltos, tú sabes. Digamos que lo razonable, ¿no? Sí. ¿Os han puesto muchas trabas? No. ¿Trabas desde el parque? Ni a esta ni a ninguna otra actividad que... Ya te digo, la otra sí, la otra me echaron la bronca. La primera petaquina, sí. Pero diga las que habitualmente sí, vais siempre organizando. Hay un toquecito de atención. Preocupado sobre todo por la cantidad de gente. De la cantidad de gente, sí. Si en vez de ser de esta zona sois de fuera y además la actividad en vez de organizarla un club, un colectivo sin ánimo de lucro, lo organiza una empresa privada, no creo que hubiera muchos problemas porque... Ninguna. Porque para conseguir un permiso para atravesar Pinzapa tenemos que estar un mes y pico. Y una empresa que viene de fuera, por ejemplo, los guiris, no trae turismo. Pero estaríamos nosotros antes que el turismo de fuera, creo yo. Hombre, tendremos que tener una preferencia a ese parque. No es de recibo. Yo te digo también como representante o como miembro de un club de montaña que a nosotros nos exijan el oro y el moro. Claro. Y bueno, ya te digo, a estas empresas privadas que viven una de semana, eso. Una semana, como que, mucho. Que viven de eso, aparte les permiten un mayor aforo, digamos, de participantes que al resto. Por lo tanto, el dinero tiene mucho que ver también, lamentablemente, en este mundo. Bueno, cuando, digamos, ya os han obligado, cuando ya, digamos, que vuestras rutas han ido corrigiendo un número de gente considerable a algún tipo de papeles o no. Hombre, los permisos oficiales... Digo del parque. Sí, sí. Cosa que antes no... Antes no te lo pedían. Por un número limitado de personas ya tienes que... A partir de una cantidad de personas ya te piden... Bueno, vamos con la petaquina, que es lo que nos trae hoy aquí. Y que con esta, bueno, perspectiva de participación, ¿cómo se presenta este año? Ya te digo, muchas actividades en el pueblo. Ahora, el día de hoy, 100, ciento y poco de personas. No te puedo decir... cuando se cierre, sí. Si se anima a la gente o no, pero hasta ahora, 100 personas. Sí, ya digo la participación, pero ¿cómo se presenta para ti la jornada? ¿Qué hombre, sensaciones tiene? Día bueno, los pueblos de Benahocá y de Grazalema están colaborando al 100%, los bares de Grazalema me he quedado sorprendido, te llaman por teléfono para abrirte tus puertas, Benahocá, ya te digo, un pueblo pequeño y me ha abierto las puertas. Ubrique, estoy esperando todavía, estoy esperando a Víctor Chávez que me llame y me diga aquello, pues... Ahí te vamos a ofrecer esto, que no es para mí, sino es para una causa que estamos luchando por ella, para aportar dinero. Precisamente los bares de Grazalema se vieron el año pasado un poco desbordados y esa ha sido una de las novedades más importantes este año, que nos las comentaba Juan Manuel Román, y es que, bueno, de los errores se aprende y habéis decidido controlar ya la salida escalonada de los autobuses para evitar ese colapso, ¿no? Sí, sí. Y ya cada autobús tiene su bar asignado, que son muchos. Año pasado ya decimos que se encontraron allí con una papeleta, no se esperaban tanta gente. Incluso la policía municipal, no lo sabía. Sabía que había una travesía, una caminata, pero no se esperaba tanta cantidad de gente. ¿A qué hora tenéis previsto el comienzo de la ruta? ¿La salida será desde Ubrique en autobús? Hasta Grazalema. Y va escalonada, empieza a las 7:30, ¿no? 7:30, saldrá el primer autobús, desayunar tiempo, más o menos 25 minutos, del primero, del segundo, del tercero, según los autobuses que salgan. Y 9:15 de la mañana, aproximado, pues la salida. Oficial, a la ruta. Oficial. Ya tiene que estar todo el mundo desayunado sí. Y listo para la ruta. Previsión meteorológica buena, ¿no? Muy buena. Por la mañana bajada de temperatura, como estamos pasando estos días. pero por el resto, bastante buenas. ¿Qué horarios tenéis, por ejemplo, de paso, de tentempiés, de llegada? Más o menos el programa de horario de la jornada. ¿Sales a las 9 y cuarto? El 9 y cuarto, 11 y pocos minutos estaremos en la Casa del Boyá, bajando el Boyá. Uh-huh. Y 12 y media estaremos en el llano del Zarto del Cabrero. Tendremos a Curro dando una pequeña explicación de la zona. Al igual que el año pasado, recordemos que, que la ruta le añadía además ese ingrediente didáctico a explicar la toponimia, ¿no?, de las zonas o incluso, digamos, relatos históricos relacionados con aquel lugar, ¿no? Hombre, y estoy muy agradecido a él. El año pasado fue en el puerto de Don Fernando, este año va a ser en el Salto del Cabrero. Uh-huh. De allí nos vamos a Benaoca, que quiero llegar sobre la 1:30, la hora de la cervecita, el tapeo, y allí tendremos el chorizo arbino, ofrecido por el Ayuntamiento de Benaoca. Uh-huh. Y otra cosita más que estamos ahí hablando con ellos, pero todavía está en el aire. Uh-huh. Y Benaoca, y Grazalema nos va a regalar por cada persona que asista a la caminata un incubilete. Cubilete. Uh-huh. Hace publicidad del pueblo, de los dulces típicos, hombre. Uh-huh. Un detallito. Entonces, a esa hora más o menos llegáis a Benaoca. ¿A qué hora saldréis de Benaoca? Porque ya os quedará enfilar la calzada y llegar a Ubrique, ¿no? 2:30, 3 menos algo, para estar aquí en Ubrique a las 4 de la tarde en la Peña Sevillista. ¿Qué hacéis? ¿Lo mismo que el año pasado? Lo mismo del año pasado. Uh-huh. Calzada romana. Y puede ser que ahí vamos a hablar esta noche o mañana, a ver si o entramos por un sitio o entramos por otro. La calzada romana o Vega Redonda, la parte de... O la calera. La calera. Uh-huh. Pero lo tenemos que hablar todavía, no estamos... ¿Y un agape en la Peña Sevillista? Sí. ¿Guiso menudo otra vez? No, hay otra cosita, vamos a cambiar este año. Pero no la quieres adelantar. No, hombre. Y hay otro pequeño detalle, muy ubriqueño, que cada persona que se suba en el autobús lo va a tener. Me gustaría que fuera la insignia del club Senderismo Tres Caminos. Me gustaría. Si el dueño de esta de este regalo. Preciso. No, otra cosita. Por favor, no. Quedan incógnitos. Bueno, satisfecho, Juan Carlos, que supongo que aquella experiencia de piloto del año pasado, de esta travesía la Petaquina, pues haya cogido forma y sea ahora una propuesta seria para los aficionados del senderismo, ¿no? Ahí estamos. Para eso es. Es un recorrido muy bonito, muy cómodo, para toda clase, para todo público, y lo veo bastante interesante. Un día de fiesta, porque cae un puente, uh-huh. y los pueblos están colaborando, y al colaborar los pueblos, oye, mira, te abren las puertas. Uh-huh. Y buscar ese día expresamente, más que para eso, y aportar ese dinero, ese pequeño grano de ahí para una asociación, o el que lo necesite cada año, pues mira. Uh-huh. Este año es el Centro Ocupacional El Curtido. El Curtido, ¿Por qué este colectivo? Fue una pica mía. El año pasado, cuando entregamos el dinero en la Peña Sevillista al Arceime, pues conozco mucha gente que está en el curtido, muchos chavalitos que están allí en el curtido, uh-huh. y me se pasó por la cabeza y dije, pues mira, para el curtido. El año que viene lo voy a organizar para el curtido. Y este año tengo la ayuda de mucha gente, de Juan, de Paco, de Carlos, de Diego, de mucha gente detrás, de Curro, Matachín. Y oye, pues este año va a ser para el curtido. Queréis variar todos los años, claro, supongo, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Vais a contar con varios ruteros, al igual que el año pasado, ¿no? Lo sí. que, como tú dices, asegura que habrá ritmo para todos los gustos y para todos los cuerpos, ¿no? Hombre, y todas las edades. Es que se estrecha el camino y eso se va a alargar. Y alargarse, pues, siempre tiene que haber ruteros de cabeza. Por algún cruce tiene que dejar algún rutero de cabeza en el cruce, el del medio y colas para que nadie se quede detrás. Uh-huh. Y este año tenemos una novedad. De estas rutas atrás hemos conseguido una pequeña cantidad de dinero, hemos cogido de ahí, y tenemos unos huarquis. Ya por lo menos vamos subiendo, poquito a poco. Para patrimonio del club, ¿no? Hombre. Comentar, pues, de todas las edades, ¿no? Sí, pueden entrar para todas las edades. ¿Tú más o menos recomiendas desde qué edad hasta qué edad? A partir de 7 años, 8 años, es la edad que me viene viniendo ahora. Uh-huh. ¿Los niños aguantan ese kilometraje? Bien. Sí, sí. Uh-huh. Uh-huh. Estamos hablando de 18 kilómetros. 18 kilómetros. Uh-huh. A un ritmo, pues ya decimos que los pequeños lo pueden hacer, lo pueden afrontar, ¿no? Yo le llamo a las rutas estas grandes que estamos organizando ruta de romería. Porque vamos de romería. Vamos a pasarlo bien, a disfrutarlo, a echar fotos, a hablar con la persona que tienes en el pueblo y nunca hablas con él, pero oye, echas tu día. Uh-huh. Y romería también por la cantidad de gente, por la cantidad de gente, claro. Que se va sumando, que ya yo te lo he dicho antes, fuera de micro. Han sido bautizadas estas rutas como huercanadas, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Eso me acabas de decir. Pues mira, bienvenido sea. Ya hablaba y yo. Si mueve juventud con gente mayor, es una alegría. Mejor todavía. Claro. Ya hablaba yo con Juan Manuel Román la pasada semana a decir pues que estas rutas que estáis programando periódicamente, creo que ya ha superado lo que es el ámbito deportivo para convertirse también en un referente social. En momentos o actividades que aproveche también la gente para relacionarse, para lo que tú dices, ahí, para conocer y bueno, pues compartiendo una afición común, como es esto de conocer la naturaleza y de dar la actividad al cuerpo, ¿no? Eso, de tratar de que la gente del pueblo, que yo te conozco a ti, ¿vale? De acuerdo, de hola, Dios, pero en ese tiempo que estamos de por la mañana hasta por la tarde, pues tengamos un pequeño contacto y de conocer la zona. ¿Qué es eso? Claro, es lo interesante. Objetivo también. Te voy a contar una cosa. Sí, sí. El otro día, haciendo la ruta Urique Benamaoma al Bosque, hay un grupo de personas que viene del Lian Champó. Yo le llamo las niñas del Lian Champó. Uh-huh. Son gente mayor, pero yo le llamo las niñas del Lian Champó. Y me dijo una de las que venían del grupo que qué arrepentida está de no haber salido antes a conocer esa zona. Dice, yo de Urique conozco el bosque, conozco Benamaoma, pero ya ves, de paso. Pero yo no había pasado por esos rincones. El río, el nacimiento, el llano. Son cosas que están ahí, lo tenemos tan cerca y no lo conocemos. No le damos el suficiente valor que tienen. ¿Entiendes? Y ahora para mí es una satisfacción, es un regalo. Ahora tiene la oportunidad de conocerlo y estoy viendo también que muchas de estas personas que participan en matrimonio, pues están trayendo también a los hijos para que edad temprana vayan conociendo su zona, ¿no? Su tierra, su pueblo. De Puerto Santa María me viene una familia briqueña con sus dos niñas. Un fin de semana sí, otro no, uno sí, otro no. Que precisamente es eso lo que pudiera echar de menos esta señora que te lo decía, que a lo mejor de niño hubiera tenido esa oportunidad de que hubieran existido actividades como esta. Que, por cierto, ya estamos hablando de ruta de solidaridad, pero no es la única, porque la semana pasada, este último fin de semana, no, el anterior. También organizasteis una ruta solidaria para recoger alimentos, ¿no? Tenía otra ruta preparada, la suspendí, pero metí otra alrededor del pueblo. Y dije, pues oye, pues mira, como no vamos a mover autobuses ni nada de esto, pues el que se quiera apuntar que aporte un kilo de algo. Y no recuerdo ahora si fueron 97 o 100 kilos de alimentos para Caritas. Es que dos semanas atrás, casi dos meses ya. Urique Benamaoma al Bosque y fue para la niña esta que está aquí en Urique que necesita dinero. Marina Reguera. Y hombre, te emocionas cuando haces la entrega de esa pequeña cantidad, no es pequeña, son 700 y pico de euros, creo que fueron. Pues mira, son detalles. No nos cuesta nada, por muy poco. Bueno, el Cruz Senderismo Los Tres Caminos. Digo. De reciente aparición, digamos, acaba de nacer y supongo que ya era la idea ya de oficializar todo esto, ¿no? Que lleváis desde hace un par de años para acá, ¿no? Ya nos faltó muy poco. Ya a primeros de año empezamos a funcionar como club. Si recibimos los papeles de la Junta de Andalucía que dice que ya lo vamos a tener, pero esperando estamos. Eso significa que ya pues se cuenta con un equipo que organiza y gestiona y todo ya no queda en tus manos, ¿no? Hombre. Ahí tienes ahí cuenta ya con que sobre el terreno de hecho ya se está haciendo así, sí, ¿no? Sí. Antes de C-Club, de hace un año atrás, ya se está organizando cositas sin C-Club. Por ejemplo, tesorero, rutero, el fotógrafo, que parezca que no, un fotógrafo como es Paco, pues mira, lo tenemos ahí, para tenerlo de recuerdo. Son muchísimas cosas, gente nueva que está entrando. Es una alegría. Claro, cuando más gente acoge, cuando más cosas se quieren abarcar, ya necesitas una estructura más seria, ¿no? Y es lo que, bueno, que prácticamente ha sido una causa y una consecuencia la creación de este club, ¿no? ¿Esto va a traer también cambios o la filosofía va a seguir siendo la misma? Es la misma. Vamos a mantener, conocer la zona y fuera parte haremos pequeño grupo. Subiremos hacia la Nevada, como tú conoces, aquel día. Yo fui uno de los primeros que llevaste. Los primeros. A lo Maradona, ¿no? Y ya te digo, estilo Maradona. Y este año he hecho tres grupos para subir hacia la Nevada. El año que viene, si Dios quiere, pues en verano subiremos otros tres grupos, tres fines de semana distintos. Está claro que ciento y pico personas no podéis irse allí. Y ahí estoy dispuesto, y gente que venga aprendiendo, porque hay una gente que viene detrás. Está Carlos, está Diego, está una chavalita, no recuerdo el nombre, que están ahí aprendiendo cómo va esto. Uh-huh. Y mira, si pueden ellos hacer sus pequeños grupos y enseñar la sierra, pues ahí estamos. Mejor que mejor. Claro. Bueno, digamos que dentro de vuestro calendario de actividades, bueno, ahora vamos a hablar del calendario de actividades para 2014, como se lo vaya a plantear, pero que la idea sobre todo son rutas por aquí cercanas, ¿no? Lo de Sierra Nevada es una excepción, o, sí. ¿O tenéis pensado también queremos tocar ir a otras cordilleras? Claro. Este año hemos tocado, ya estamos tocando Sierra Blanquilla, uh-huh. Sierra Blanquilla, Sierra Nieve. Sierra de las Nieves. También la quiero pisar con un grupo reducido con nieve, 10 o 15 personas más, ¿no? Luego la Maroma, la zona Sierra Norte de Sevilla, que también tiene su encanto. Uh-huh. Poquito a poco ampliando y dando a conocer a Andalucía, ¿no? El campo de Gibraltar, Antonio Morales dice que nos va a enseñar el Peñón de Gibraltar y sus alrededores. Oye, pues mira, está ahí, es un profesor que está abierto a nosotros. Uh-huh. Volviendo a la petaquina, consejos para aquellos que la vayan a hacer por primera vez y no estén familiarizados con eso de ir a la ruta. Unos zapatos viejos. Unos zapatos nuevos, no. Por estrenar, no. Pero viejos, pero cómodos, ¿no? Cómodos. No vaya a poner uno con zapatos de charol ni nada así. No, zapatillas de deporte, ¿entiendes? Mm. Y nada, con ganas de pasarlo bien. Ya está. Recordemos, inscripción asciende a... Los federados son 11 euros y los no federados son 12 euros para pagar el seguro. Uh-huh. Nada más. ¿Qué incluye? Pues el autobús, el seguro... El Piquislave, la Peña Sevillista, y lo que sobra es para el curtido. Uh-huh. Decimos que mañana se cierra el plazo. ¿Dónde se puede inscribirse? Oficina de turismo. En la oficina de turismo. Horario de oficina. ¿Se va a ser flexible con eso de que mañana día 4 se cierra el plazo? ¿O? Pues lo tendríamos que hablar, pero pues sí, ¿por qué no? Sí, puede ser, ¿no? Pero ya... Hasta el día 5, mediodía... Uh-huh. Ahí hablaríamos. Como muy tarde, ¿no? ¿Le espera alguna sorpresa a los participantes? Sí. Que no has comentado, ¿no? No. Porque si no, no sería sorpresa, no. Lógicamente. Hombre. Pues vale, que lo sepan también. Y ya lo que te comentaba antes, no sé si quieres añadir algo más sobre la petaquina. De la petaquina, nada. Que fue una aventura el año pasado, este año va más organizado y que espero la colaboración de este pueblo tan maravilloso como Ubrique. Uh-huh. Que ya que me está acompañando estos meses atrás, esta pipa de gente, porque, hombre, se vengan con nosotros este fin de semana a disfrutar de la sierra. Uh-huh. ¿A qué tipo de colaboración te refieres, en concreto? A todo lo que yo he hecho de aquí para atrás han venido ciento y pico de personas, pero no te entiendo lo que sí, digo que dice que el pueblo, que Ubrique, que colabora con todo. Ubrique uh-huh. es un pueblo maravilloso, yo creo que es el único que colabora con todo. En donaciones de sangre, en aportar alimentos, dinero, el que sea. Oye. Que el pueblo colabore también con vosotros, ¿no? Claro. El llamamiento que hace. Sí. Y bueno, ¿cómo se presenta 2014 entonces para vuestro flamante club? ¿Cómo, que ahora mismo teníais ese calendario que creo que finalizaba ahora en diciembre, ¿no? Y que ahora. Como niño con zapatos nuevos. De que llegue enero, de que estemos todos federados, mientras más gente esté metida en el club, más federado, menos complicaciones para ese club. Bueno, sí, porque sacar seguro fuera parte y demás es complicado. Sí, sobre todo para eso. Además, hay una recomendación: aquel que habitualmente vaya al monte a correr, a andar, saque el seguro, que más vale prevenir que curar. Y así nos quitan otros de bastantes problemas. Y aparte, también, pues repercute en beneficio del club para la hora de coger los permisos, o debería para la hora de pedir permisos y cosas de esas, ¿no? Y se aseguraría, si está en nuestro club, de tener una plaza fija para cuando hagamos otra ruta diferente. Rutas fuera de Ubrique, fuera de Andalucía, de donde sea. 2014, rutas con qué periodicidad más o menos vaya a tener? Cada dos semanas. Una de descanso y otra. ¿Y para? ¿O digo para en julio? ¿O de aquí enero? De enero a junio, uh-huh. a mayo, tenemos la Ubrique Gibraltar, lo organizamos. Bueno, lo organiza Club Tritón. Sí. Pero yo he hecho una mano. Quiero estar con ellos. Y sigo en el club también. ¿Sigue en Tritón? En Tritón. No estoy federado, pero sigo estando con ellos. Uh-huh. Y ya pues, en verano quiero subir a Sierra Nevada, es lo que te he dicho antes. Quiero hacer pequeños grupos para enseñar Siete Lagunas, Veleta, el Mulacén, Caballo, X, todo ese pico. Pues nada, Juan Carlos, pues esperemos que se cumplan todos esos buenos propósitos para 2014. Lo primero es que disfrutéis el próximo sábado. Uh-huh. que, bueno, que recaudéis todo lo que podáis, que recuerden, es para el centro ocupacional El Curtido. Este año, pues el colectivo seleccionado para donar ese dinero sobrante después de cuadrar gastos de lo que va a ser esta ruta solidaria. Y nada, que disfrute de un buen día de campo, de deporte y sobre todo pues de amistad, ¿no? De... Hombre, que eso se trata. Pues... Y nada, darte las gracias a ti, a Radio Brique, y ya que estamos en tiempo de Navidades, desearte una feliz Navidad a ti y a todos los ubriqueños, y que para el año que viene, cuando vuelva, tengamos una emisora nueva. Sí, hombre. Hombre. No, una emisora que quiere que nos cierren. Hombre, tenemos una emisora, pero unos cacharritos nuevos, unos micrófonos nuevos, unos cientos nuevos. Hombre. Sí, sí, pues venga, pues muchas gracias. Hay que pedí. Pues sí, lo pediremos a los Reyes Magos, Papá Noel y a quien haga falta. Muchas gracias, Juan Carlos. Venga, hasta otra. Mucha suerte. Siete y 16 minutos, con esto prácticamente llegamos al límite de nuestro tiempo y nos despedimos para mañana. A partir de las 6:15 estaremos aquí contando todo lo que nos viene para estos próximos días, para este puente de la Constitución en materia deportiva. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.